Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 20 de diciembre. El IES Las Cumbres ha obtenido el segundo premio del concurso de ideas innovadoras Yo Puedo, Yo Necesito, Yo Sueño Con, que organiza la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de la provincia de Cádiz y que financia la Diputación Provincial de Cádiz. El proyecto premiado se denomina Ecogym, un gimnasio sostenible en el que el propio ejercicio físico en cintas o bicicletas estáticas generan energías que sirven para recargar las baterías y suministrar al propio edificio. Leire Zapata, Antonio, Jornay Naranjo, María Nieto Rincón, Paola Jiménez Márquez y Natalia Toro Caballero han sido las creadoras de esta iniciativa. Este concurso se enmarca en el proyecto Educación Emprendedora para la igualdad de oportunidades. El objetivo general es educar a las personas jóvenes en igualdad a la hora de emprender para favorecer la presencia equitativa de mujeres en la economía de la provincia. Por eso, en la elaboración de los proyectos del concurso de ideas, al menos el 60% de los participantes han sido mujeres. La diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, ha hecho entrega de los premios en un acto en el que también ha participado la diputada de Cultura, Vanessa Beltrán, y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Por otro lado, los centros de secundaria de la localidad están participando en el primer concurso educativo, una iniciativa del profesor del Colegio Sagrado Corazón, Francisco Gutiérrez Benítez. En el concurso se le plantean al alumnado participante preguntas sobre todas las materias con un nivel equiparable a sexto de primaria. La final tendrá lugar en el mes de febrero con la participación de aquellos que obtengan los tres mejores resultados de cada centro. En las bases del concurso se establecen tres primeros premios consistentes en material escolar y tablet. La iniciativa surge de que ya a finales del curso pasado se me ocurrió de que había distintas iniciativas en Ubrique, pero ninguna del índole académico ni educativo. Entonces la prueba consiste en unas 20 preguntas de las distintas materias con distintos contenidos, de matemáticas, lengua, inglés, plástica, música, ¿vale? Tienen un tiempo máximo de 10 minutos y a partir de ese tiempo ya se le anotará al alumnado los aciertos que tienen y a partir de ahí se seleccionarán aquellos en cada centro que tengan más aciertos y lo hayan hecho en el menor tiempo posible. Esta prueba no se tienen que preparar a nada, simplemente es recordar que saben de estos cursos anteriores. Este concurso está alumnado para alumnados de primero de la ESO, ¿vale? Sí, te comento que hay un proyecto dos más, uno que va destinado para sexto, que ahora mismo se está estudiando el proyecto con la Fundación López Mariscal, y otro a nivel general de Ubrique, que aunque sería un concurso de ortografía, que también se está estudiando la posibilidad de llevarlo a cabo a través de la Fundación López Mariscal. Caso, se podrían presentar las personas individualmente en grupos de tres, ¿vale? Serían en general sobre ortografía, con palabras que lleven tilde, que no lleven tilde, la L, la I, la V, la M, la B, también con respecto a que cómo se escribe realmente una palabra, porque una cosa es cómo la hablamos y otra cosa es cómo se escribe, ¿no? Como dice la Real Academia, cómo hay que escribir. Serían 15 pruebas, en esas 15 pruebas, pues cada una de ellas tendría 20 preguntitas, de los cuales las primeras 5 pruebas pasarían los 15 mejores que acierten, los 15 mejores que pasen. Después de la prueba sexta a la prueba décima, los que tengan 18 aciertos más, y las últimas 5 pruebas, los que acierten los 20. De empate, hay un tiempo también establecido de 10 minutos en caso de empate, el que tenga menos tiempo, haya empleado menos tiempo en contestar las preguntas. Se hizo el concurso en el IES Las Cumbres y precisamente hoy se ha hecho en Los Remedios y en el Sagrado Corazón. En principio han participado todos los que han querido presentar. Son los tres cursos de primero de Los Remedios y Las Cumbres y un curso del Sagrado Corazón. Quedan nuestros compañeros, por ejemplo, de matemáticas, son operaciones matemáticas, vale, o por problemas que se hacen incluso mentalmente, que no había que escribirlo. No obstante, el alumnado tiene un boli y un papel para hacer sus cuentas. Vale. También hay de lengua, ¿vale? También tenemos de música, también tenemos de religión, de ciencias sociales, y prácticamente tocamos todas las materias de primaria. Uh-huh. En esas 20 preguntas. Vamos, de todo lo que llevamos lo estamos haciendo, además, yo me quedé asombrado, no me lo esperaba así, porque dividimos la clase en dos. Uh-huh. Y 14 prácticamente, una media de 14 alumnos, hace la prueba en 14 móviles distintos, y ellos mismos en esos móviles aparece el tiempo que le va indicando y le va apareciendo, o van marcando, corrigiendo el siguiente. Y al final nadie sabe los resultados, salvo uh-huh. yo, que tengo una tecla especial que me dice los resultados, los aciertos que tiene. No lo llevan ellos, lo llevo yo, llevo 14 móviles uh-huh. y a cada uno le reparto uno, le explico las normas, que tienen 10 minutos, que solo hay una opción que es la correcta, uh-huh. ¿vale? Que cuando marquen le den a corregir y al siguiente. En la parte inferior tienen un reloj que le va diciendo el tiempo que lleva para que no se pasen de los 10 minutos, porque si no ya quedarían descalificados. Sí. Y hasta que terminen las preguntas, donde le aparecerá un mensajito, que las preguntas ya han sido todas preguntadas, vamos. El criterio primero es contestarlo bien. El número de aciertos predomina. Uh-huh. Y en el caso de empate de acierto, entonces quien haya empleado menos tiempo. Trata de hacerlo rápido para salir, no, se trata de hacerlo bien. Uh-huh. Estima más o menos el tiempo, son unos 30 segundos por pregunta. Simplemente es marcar, leer y marcar la opción. Uh-huh. Puedes marcar y desmarcar las veces que quieras, darle a corregir y al siguiente, que no es tampoco. Uh-huh. Si es verdad que las cuentas matemáticas, pues bueno, hay que echar un poquito más, pero en las demás son más rápidas, no se gastan los 30 segundos. Aproximadamente de unos 7 minutos ya terminan, ¿eh? Claro, he visto que siempre se hacen muchos eventos, ¿no? A nivel, uh-huh. pero que ninguno estaba relacionado con el tema educativo. Digo, bueno, vamos a intentar hacer una cosa distinta, donde, bueno, que también tenga, pues, el hecho de participar, bueno, tenga unos premios más o menos uh-huh. aceptables también, ¿no? Una final, ¿vale?, que se realizará a finales de enero y febrero, donde los preseleccionados de cada centro pues podrán participar y con los mismos criterios que hemos estado diciendo hasta ahora. Otros temas de interés: la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz mantiene abierto el periodo de votación para el concurso de creación de adornos navideños con envases reciclados. Para facilitar la participación en redes sociales, el plazo para la votación se amplía, por lo que el veredicto del jurado se dará a conocer el día 26 de diciembre a las 10 de la mañana, momento en el que se cerrarán las votaciones. Desde Ubrique se anuncia la participación de los vecinos y vecinas de La Calera. Las votaciones se pueden realizar en la red social al Facebook en el perfil Sierra de Cádiz Recicla. Y por otro lado, la parroquia de Ubrique ha organizado para este sábado una zambomba que se va a celebrar en la plaza del ayuntamiento. Dará comienzo a la 1:00 p.m. con numerosas actuaciones musicales y actividades lúdicas a lo largo de toda la jornada. El párroco de Ubrique, Manuel Quero, ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique lo que se está preparando. Estamos movilizando entre los niños de catequesis con los papás que implican todos estos niños, que son alrededor de 200, 250 más o menos niños. No vendrán todos, pero bueno, que la gran mayoría estarán ahí. También las hermandades que van a estar ahí, las tres hermandades y la agrupación de San Antonio. También Cáritas, que estará también echando una mano. La OAC, las catequistas, en fin, no sé si se me olvida algún grupillo, pero vamos. Y también muchos voluntarios que no están en algún grupo, pero que también quieren y han querido ayudar y formar parte de esta uh-huh. preparación a la zambomba. Pues bueno, vamos a tener un programa. De hecho, este año sí. Me ha alegrado mucho porque ha habido también muchos grupos voluntarios que han querido participar. Pues tenemos primero las actuaciones. Bueno, primero comenzamos a la 1 con una buena paella. Que hay que ahí preparar el camino, ¿verdad? Porque es que si no, entonces a la 1, más o menos 1:30, comenzaremos con una paella. Los que quieran, pues, venir a la plaza, pues ahí estaremos con bebida y la paella. Y allá por las 3:30, 4 más o menos, comenzamos ya las actuaciones, que comenzaremos con los alternando un poquillo con los diferentes grupos de catequesis, que son el Despertar y tres grupos, los de los 3 años, que cada uno tiene sus villancicos preparados. Se irán alternando con otras participaciones como la Escolanía, por ejemplo, que también tendrá su debut de Navidad con algunos cantos antes de su concierto. También participa este año la agrupación musical de Ubrique, que ha querido uh-huh. también dar su granito de arena y colaborar, obviamente, pues con sus músicos. Y dos academias que han querido también decir, bueno, ¿solamente cantos? Digo, no, también lo que queráis. Y han querido hacer bailes. Entonces vienen dos agrupaciones, vienen dos academias, que las de baile Virginia Domínguez y la academia de baile Miriam Córdoba, que van a hacer unos bailes, una sorpresa, no me han dicho, pero que han preparado con mucho cariño y quieren también participar, ¿no?, en este ambiente parroquial. El coro Aires de la Sierra, y como el año pasado, que también participó y voluntariamente, y el grupo Ubri Alcalá, que también ha querido participar. Y ahora recientemente también se han sumado, ni más ni menos que también otra, la banda municipal, que justo terminan un concierto que ellos tienen, solidario, que ya hablaremos, sí, ¿verdad? Y quieren venir. Entonces, bueno, pues digo, pues vamos a cerrar con un broche de oro, ¿no?, con ellos, que quieren participar también como últimos representantes en esta parroquia, en esta zamomba. Y esto alternando también con pintacaras para los niños, con unas tómbolas que va a haber, también unos angelitos que se han preparado muy monos, que también bien va a haber sonido, gracias a Dios, que también el Monea, aquí también para decirlo, nos lo ha puesto, gracias a Dios, voluntariamente. Y bueno, gracias a Dios, voluntarios que van saliendo de un lado y de otro, y que hay que agradecer. Pero ahí irá la barra donde está, y del lado izquierdo, donde están los naranjos, ahí se pondrá la parte de los buñuelos y de los dulces. Vale. Las tortas que han preparado las catequistas, las mamás que han preparado, bueno, que muchos voluntarios que han ido preparando, y esa zona será para ellos. Y el pintacaras y la tómbola será del otro lado, en la parte del bar, por decirlo así, la parte de fondo, vale, del bar. Ahí estarán pintacaras y la tómbola. También, exactamente, tendrá su colaboración, los que quieran, eso, su plato de paella con su bebida, también ahí, pues, económico, obviamente, tampoco, ¿no? Pero va a ser una paella para chuparte los dedos. que ninguno se quede sin un plato de arroz. Fondos para terminar de pagar, ¿no?, esas deudas que tiene la parroquia de esa modificación, reestructuración que hizo el anterior párroco, Roberto, con mucho sacrificio, de los salones, de la casa parroquial, de, en fin, que el patio, que quedó muy bonito, muy precioso. Que dicho sea de paso, que si alguno quiere verlo, que está abierto, siempre la parroquia está abierto para todos. De hecho, ha sido muy, muy curioso que gente que ha ido viniendo de vez en cuando dice, anda, pues esto yo no lo conocía como estaba, que ha cambiado, y ha cambiado para bien, gracias a Dios. Entonces hay que seguir pagando pues esas deudas, ¿no? Claro. Ese sacrificio que se hizo. El párroco de nuestra localidad también ha dado a conocer los horarios a tener en cuenta por los fieles para las próximas jornadas. Que ha sido un poquito especial porque, como digo, el 23 ya, por ejemplo, en la tarde, esa misa en la tarde de sábado, como siempre, vale para el domingo. Entonces hay que hacerla, no se puede quitar, ¿no? Porque este día, el 24, coincide que es domingo. Entonces, ¿qué significa? Que el cuarto domingo de Adviento termina justo el 24. Y el 24 en la noche ya es misa de Navidad. Entonces, la mañana, que sería la misa de domingo a las 12, y en la noche, bueno, noche, en este caso será a las 7 y media de la tarde, la misa propiamente de Navidad, la vigilia. Pues comenzaremos, como he dicho, como el 24 coincide que es misa de domingo, pues la vigilia del 23, sábado 23, tendremos la misa en el convento a las 7 y media. Y después ese domingo, si alguno no ha podido la zambomba, porque como va a tener muchos voluntarios, digo, no le voy a dejar sin misa de domingo, ¿no? Entonces vamos a tener el domingo en la mañana, a las 12 de la mañana, la misa de domingo, que sería el cuarto domingo de Adviento. Y después ya en la tarde, ese mismo domingo 24, comenzaríamos con la vigilia de Navidad, que en este caso, por motivos también prácticos, de gente también mayor, no va a ser a las 12 de la noche, sino a las 7 y media de la tarde, que sería la misa de Navidad, la misa de la vigilia del 25, por decirlo. Vale también como misa del 25, porque es la de la vigilia. Algunos que querrán venir, pues venga, yo vengo el domingo en la tarde, a las 7 y media, ¿no? Y así el 25, pues ya estoy, no, pues familiar. O algunos dirán, pues mira, yo prefiero el 25 en la mañana. Claro. El día 25, que será a las 12 de la mañana. Ya cada uno se va gestionando, por decirlo. Y antes de finalizar, dos asuntos. La Fundación López Mariscal llevará a cabo hoy miércoles y mañana jueves una nueva entrega de papeletas para el parque de atracciones. Las personas interesadas deben acudir a la sede de la entidad en horario de 4 a 5. Y por otro lado, el Colegio Reina Sofía celebra mañana jueves su tradicional Belén Viviente, que este año llega a su 17ª edición. Será a partir de las 6 de la tarde con servicio de tortas de maza y chocolate. La recaudación se destinará al viaje de fin de curso de sexto de primaria. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.